Este fin de semana, el sábado 8 de agosto, ante un aniversario de lo que fue el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la Nación, esta ley que decimos que ganamos en la calle, pero que perdimos en el recinto, nos volvió a juntar virtualmente a las comunicadoras de las radios populares y comunitarias que conformamos Farco. La cita fue desde las 4 de la tarde hasta cerca de las 7, a donde confluimos más de 80 comunicadoras de todo el país que expresamos nuestros deseos, nuestra voluntad de seguir construyendo en la red y también las particularidades regionales con una fuerte mirada desde todo lo que tiene que ver con la construcción, con una mirada feminista y de género. Cristina Cabral, vicepresidenta de Farco, así daba la bienvenida. Es hermoso verlas, es hermoso reencontrarnos, es hermoso saber que somos más y ahora estamos, esperamos las 90 radios representadas aquí por compañeras de todo el país. Hemos sumado muchas provincias que antes no estaban y que ahora veo que están. Esta acción de estar juntas, de trabajar en red, de ir tejiendo tramas, de ir enlazándonos, nos ha dado a nosotras, quienes estamos en Farco y en nuestras radios, la posibilidad de sostenernos mucho más como compañeras. También participó en representación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Andrea Malimachi, directora general de Prensa y Comunicación, y destacó el trabajo de las radios comunitarias. Para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, esta articulación es fundamental. Nosotras estamos felices de esta convocatoria, pero también venimos acá a decirles que las necesitamos y que necesitamos contar con cada uno de ustedes amplificando el mensaje, las posibilidades, las oportunidades, los gritos que tengamos que dar en los lugares que tengan que ser. Porque de la misma manera que nosotras estamos diciendo todo el tiempo, otra forma de hacer política es posible y este ministerio debería ser al menos el bastión para construir eso. Lo que ustedes nos están diciendo es otra comunicación es posible. No faltaron los aportes de las compañeras que pelean cotidianamente ante el ecocidio que sufre una parte de nuestro país. También el ahondar las miradas que hay sobre el trabajo rural y sobre la importancia que las mujeres ocupan dentro de esas territorialidades. Y bueno, esto de sumar a la mirada colectiva, tal vez poder organizar algún taller, capacitación a distancia, regional o nacional, de lo que tenga que ver cómo implementamos la agenda de género dentro de nuestros espacios. Nosotras planteamos desde acá la necesidad de profundizar esta cuestión campesina y feminista. Es un tema que quizás la urbanidad y el feminismo se llevan mucho mejor y creo que en el ámbito campesino y campesina y las campesinas deberíamos profundizarlo un poco más. El feminismo dentro del campesinado necesita ser problematizado, necesita ser pensado y debatido y en nuestros medios también. Pero para nosotros es súper importante este encuentro, ya que, bueno, ver todas las perspectivas de las compañeras. Lo que nosotros consideramos importante es que va a ser un gran desafío, ya que es la primera radio comunitaria en todo San Luis. Gabriela Fiocheta, integrante también de la Mesa Nacional, daba cierre al encuentro celebrando la importancia de enredarnos. Verdaderamente emociona tanto las radios que por primera vez participan y las compañeras y compañeros que por primera vez participan y también quienes también llevan muchísimos años. Enredarnos claramente ha sido la manera de construir, de encontrarnos. Y esto se va viendo en las distintas formas que fuimos teniendo para encontrarnos, pero también cómo ese enredo se hizo más cercano y se hizo más fuerte a través de el impulso que nos trajo la marea verde. El encuentro contó también con el saludo de Miriam Lewin, defensora del público a nivel nacional, con la participación y las palabras de Claudia Villamayor, una histórica compañera de las radios comunitarias, también directora de la Tecnicatura de Comunicación Popular de las Universidades de Quilmes y de La Plata, y de Mariela Pugliese, que fue presidenta también de la red. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.